Y después viene un grupo ya que se llaman Juan 316. Este grupo son lo componen 5 músicos y un vocalista. Y se llaman Juan 316 porque a ellos lo que lo unieron fue el Evangelio de San Juan de la Biblia, que habla de Juan 3.16, y en el versículo de Juan 3.16 lo que dice es: porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Entonces, como su razón de ser y de cantar es Jesús de Nazaret, pues cuando le pregunta, bueno, Juan 3.16, ¿por qué? Pues le da la posibilidad de hablar del amor de Jesucristo a la familia y a todo que lo escuche. Y bueno, como también tenemos como último un grupo de blues que también lo componen 5 personas y la verdad es que tienen unos cantes muy pegadizos del blues, aunque por nuestra tierra no se guste mucho el blues, pero bueno, es entretenido y a la vez ha pasado una tarde muy amena, día a día. Y ya adelanto también otra cosita que estamos organizando, al mediodía estamos invitando a los empresarios y al grupo de gobierno del ayuntamiento y todos los que en sí tienen algún negocio en Ubrique, lo estamos invitando a un almuerzo que también vienen a cargo de estos hermanos ahí en el Hotel Ocurri, vamos a invitarlos y vamos a tener esa actividad justamente al mediodía y luego por la noche pues vamos a tener este festival. Y sobre todo, como te dije antes, Juan Carlos, el hecho es de que en ese parque, si vienen muchas familias y todo lo demás, pues que escuchen estos principios, entre cántico y cántico van a estar hablando estas dos personas que tú tienes ahí en el cartel, van a estar bien traducido por un español, está claro, si no lo entenderíamos, y la verdad es que son dignos de admirar, porque este Tim Robert tiene 72 años, ha sido operado una vez bastante fuerte del corazón, y sin embargo, él estar ahí al frente, porque él viene con toda su familia, con un nieto y todo lo demás, porque cree que lo que lleva, y yo también lo creo, es bueno para toda la familia. Y ese es el objetivo de hacerlo en Ubrique una vez más, porque, bueno, tanto yo y mi esposa, pues hace 25 años sentimos de servir a Dios ahí en Ubrique. Y finalmente también mañana tendrá lugar el estreno del cortometraje La Flautista, un proyecto de fin de carrera del ubriqueño Manuel Arenas. El acto dará comienzo a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín, con entrada libre y gratuita. El proyecto surgió a raíz de hacer el proyecto fin de carrera. Entonces decidimos con unos compañeros, porque este proyecto es conjunto, junto con Juan Antonio Cabrera y Paula Gasco, que son ambos compañeros de Sevilla, decidimos adaptar una novela a un cortometraje. Entonces empezamos a leer muchísimo, vamos, estuvimos un mes leyendo más o menos obras, hasta que dimos con esta, que nos gustó, porque era fácil de adaptar a nivel de producción. Después de eso, empezamos a escribir versiones de guión con otro compañero, con Cipriano Cáceres, y nos gustaban cosas, las cambiábamos otras, hasta que dimos con una versión que nos gustó, que fue la más allá de la décima versión fuimos. A partir de ahí comienza el proceso de buscar actores, buscar las localizaciones, buscar financiación si es posible, y es un trabajo que es bastante engorroso, porque es muy largo, muchas horas, pero bueno, es algo que nos gusta. Hay 3 actores de aquí, son Lucía Rodríguez, David Gutiérrez y José Salguero. La Flautista es una historia que gira en torno a una psiquiatra que acaba de salir de la carrera, a la que le llega el caso de unas personas que dicen ser plantas. A esta chica eso le inquieta, entonces investiga, habla con unos, habla con otros, hasta que salen varias palabras, como son las flautistas, como es que todos son trabajadores de una finca. Entonces ella ya une ahí los cabos y decide ir a la finca. Y la finca explora el bosque hasta que encuentra algo. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.